va a salir un rubí, papá. Te deslumbraste conmigo, enloqueciste conmigo. Vos me decías, no puede haber nada igual. Te reías conmigo, yo era tu mejor payaso. Vos me gritabas que siempre me ibas a amar. Te emborrachabas conmigo, lo hacíamos todo en exceso. No te importaba lo que decían los demás. Pero todo cambió con el tiempo. Hoy no te hago feliz y lo siento. Pero todo cambió con el tiempo. Hoy no te hago feliz, lo lamento. Y ahora me quieres cambiar, que me hace falta crecer, que soy un irresponsable y no sé amar una mujer, que ya no te hago reír, que solo te hago llorar, que siempre vivo colgado y que nunca voy a cambiar. Te lo voy a explicar, papá. Ahora me quieres cambiar, que me hace falta crecer, que soy un irresponsable y no sé amar una mujer, que ya no te hago reír, que solo te hago llorar, que siempre vivo colgado y que nunca voy a cambiar. Y ahora me quieres cambiar, que me hace falta crecer, responsable y no sé amar una mujer, que ya no te hago reír, que solo te hago llorar, que soy un negro de mierda y solo voy a terminar. No fui yo el que cambió, te lo quiero decir, sigo siendo aquel.